empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó. Y un piso se paró y empezó a cantar. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. Bartu le sabía dar al saxofón. Y Dante le sonaba duro al trombón. Benito batería se decidió tocar. Y toda la gente se paró. Se puso a llorar.